Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. En el bicho reactor, comienza una nueva audiodata del audiólogo Hernán Agrazar. Bienvenido. Buenas noches. Está disfrazado de audiólogo ahora. Ahora me pongo la capa del audiólogo. Estaba sonando ya con escucharlo. ¿Qué fue? ¿Qué 10 lindo, segundos ¿no? pasaron? Qué lindo. Podíamos haber hecho el juego de adivinar la canción. Exactamente, vamos a hacerla. El señor John Lennon. John Lennon, exactamente. Stand by Me, cover. Sí. Benny King. La historia dice lo siguiente. A ver. Esto está editado en el disco Rock and Roll de 1975 por Apple Records. Uh-huh. El asunto es que Lennon lo habían enjuiciado por un supuesto plagio de Come Together de los Beatles. ¿En serio? Sí, exactamente. Un tal Morris Levy. Y él extrajudicialmente le dice: Morris, ok, grabo un disco medio para vos, con covers, qué sé yo, y el tipo quería, como parte extrajudicial, que incluya temas de él. Por los derechos, obviamente, ahí queremos todos. Sí. Bueno, ¿qué pasó? Estas sesiones fueron muy tumultuosas. Lo producía Phil Spector, este disco, y se escucharon hasta disparos en el estudio. Entonces Lennon se tomó el palo, lo siguió él en otros estudios solo. Pero ¿qué pasa? Este disco se editó primariamente, este tipo, Morris Levy, como tardaba tanto en grabarlo, qué sé yo, le editó el disco llamándolo Roots. Lo editó comercialmente. Entonces Lennon le devolvió el favor haciéndole juicio a él ahora. Claro, totalmente. ¿Y qué pasa? Acá viene la con esta me despido porque es el golazo. El golazo de esta historia es que Lennon en 1975 en este juicio le tiene que explicar al juez hoy nombrado por todos los argentinos Grieza, ¿en serio? Le tiene que explicar a Grieza cómo es mezclar un disco. Porque el tipo le dice, Lennon le dice, no, mira, este disco no está mezclado. El tipo este me editó las premezclas, está mezclado. Mezclar es automatizar, es arreglar, ecualizar, comprimir. Así sería mezclado. Y Grieza le da la mano a Lennon y le gana el juicio. ¡Vamos, Grieza! ¿No? Y así luego sale, así como lo conocemos todos hoy, rock and roll. Mirá qué buena data, ¿eh? ¿Y qué vamos a escuchar de rock and roll? Este estamos escuchando. Temazo. Vamos a escuchar entonces Stand By Me, después de esta catarata de información del audiólogo, de la audiodata, Stand By Me de John Lennon. proyectándolo en monos. También con escarabajos. Probaron con gallos. Y lo inyectaron en cocodrilos. Incluso probaron con un dinosaurio. Pero lo único que lograron fue hacerlo más fuerte. El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Bicho Reactor, entramos en nuestro momento de literatura y rock. En esta oportunidad vamos a contarles, a expresarnos un poquito, a adentrarnos en lo que es la conexión entre el gran escritor Edgar Allan Poe y el gran Lou Reed, que es tan profundo que llegó Lou Reed a editar en el año 2003 su 19º disco, titulado The Raven, El Cuervo, como uno de los más grandes poemas del autor de Poe. Fue su último disco de rock, pues después hizo un disco de New Age, de música New Age, y después el disco con Metallica. Y es un disco en el cual él le pone música a los poemas y a los cuentos de Poe, los reinterpreta, todo a pedido de un festival que se realizó en Alemania, y un poco fue el disparador para que Lou Reed se adentre en la obra de Poe, en la cual dice que entendió realmente el cuento El corazón del ator, por ejemplo. Es un disco doble que tiene narraciones, participan actores con William Dafoe, que es maravilloso como relata. Tiene a Bowie también de invitado, tiene a un montón de artistas, que yo recomiendo sentarse y escucharlo, tomarse el tiempo y meterse en la obra, porque no es fácil, pero una vez que se logra entrar en la obra es maravilloso. Y lo que quería leer a partir de este disco de Lou Reed es precisamente el poema que le da el nombre al disco, de Raven, obviamente en castellano. Es un poema bastante extenso, con lo cual voy a leer algunos extractos del poema. Y les recomiendo también que lean a Edgar Allan Poe, que es un mundo, es un abrir una ventana a un universo impresionante. Tradujimos ayer con Marina un texto que está en el librito del disco de Poe, pero voy a tomarme la libertad de dejarlo un poco de lado para dedicarme un poco al poema. El Cuervo, por Edgar Allan Poe. Bajamos un poquitito más la música. Una vez, al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe, como si suavemente tocaran a la puerta de mi cuarto. Es, dije musitando, un visitante. Tocando quedó a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. Ah, aquel lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brasas moribundas, reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros, dieran tregua a mi dolor. Dolor por la pérdida de Leonora, la única, virgen radiante. Leonora, por los ángeles llamadas, aquí ya sin nombre, para siempre. Es un visitante a la puerta de mi cuarto, queriendo entrar, algún visitante, que a deshora a mi cuarto quiere entrar. Eso es todo y nada más. Escrutando hondo en aquella negrura, permanecí largo rato, atónito, temeroso, dudando, soñando sueños que ningún mortal se haya atrevido jamás a soñar. Más en el silencio insondable, la quietud callaba, y la única palabra ahí proferida era el balbuceo de un nombre. ¿Leonora? Lo pronuncié en un susurro, y el eco lo devolvió en un murmullo. Leonora. Apenas esto fue y nada más. De un golpe abrí la puerta, y con suave batir de alas entró un majestuoso cuervo de los santos días idos. Sin asomos a la reverencia, ni un instante quedó,

¿Dónde ir? ¿Qué ver? ¿Qué escuchar? ¿Qué escuchar? No dejes que nadie te diga lo que tenés que hacer. ¡Nunca! Excepto los martes. El Bicho Reactor te recomienda. El viernes en The Rock Live Bar, Niceto Vega 5542 a las 20 horas. Pero otra banda va a estar tocando el mismo viernes 8 de abril, pero en la trastienda, es Valle Muñecas. Y estamos en comunicación con Mansa, guitarrista y cantante de Valle Muñecas. ¿Cómo estás, Mansa? Acá Hernán y Hernán en el Bicho Reactor. Hola, Mansa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿vos? Bien, muy bien. ¿Cómo te tratan los días previos a la trastienda? Sí, con muchas cosas para hacer, muchas cosas para preparar, muchas cosas a las que darle bola, muchas notas, muchos ensayos, mucho todo. Mansa, me encantó lo que escribiste en el mail que mandaste, o por lo menos me llegó hoy. Me parece genial, no voy a tomarme el tiempo para leerlo todo. Básicamente voy a leer dos cosas. Uno, lo que será el primer texto, que dice: tenemos el mejor disco del mundo. Me parece genial, es buenísimo. Y me gustaría que me cuentes tu sensación, precisamente un poco lo que transmitís en esas palabras, ¿no? ¿Cómo te sentís respecto a eso, digamos, en estos días? Nada, lo que yo digo ahí en ese texto es eso, que uno cuando... O sea, cualquier músico que acaba de sacar un disco, si le preguntás cuál es su mejor disco, te va a decir el último que hizo. Uh-huh. Y en ese momento uno se siente que tiene lo mejor que hizo en su vida y lo mejor que va a hacer, y siente que es el mejor disco del mundo, de todas las bandas del mundo. Claro. y nada, es lindo tener esa sensación, como claro. como no sé, obviamente que no es un ataque de soberbia ni mucho menos, es simplemente así como una sensación que uno tiene en ese momento, que siente que el disco puede contra todo. Eso te iba a decir, ¿no es un poco, cómo decirlo, retomar esa esencia por la cual, digamos, vos seguís tocando y se siguen juntando a ensayar y siguen grabando discos? ¿No está ligado a eso? Y sí, nosotros cada vez que hacemos un disco queremos que sea el mejor disco que hicimos, cada show que hacemos queremos que sea el mejor show que hicimos, y para ser el mejor show que hiciste, el mejor disco que hiciste, implica que sí o sí tiene que ser mejor que los anteriores. Claro. Entonces sí, como que es como un instinto de autosuperación, qué sé. Bien. Y voy a la otra, que cierra la otra, el otro texto que me pareció más maravilloso todavía. Dice: el rock es en vivo. Y el vivo es efímero. Es muy bueno. Es muy bueno, más en serio. Me parece. Tienen que volver a la época que se prohibía entrar con cámaras y celulares. Mansa, vos también. Porque eso en realidad sale de un texto que escribí hace unos años, que no me acuerdo en ocasión de qué show. Sí. Creo que fue como de uno de los primeros shows más grandes que hicimos, o de la primera trastienda, o del primer Niceto. Era como una especie de revalorización del show en vivo y dicho desde un lugar, de mi lugar, que soy una persona que vive de hacer discos, sí, ¿no? Y entonces en el disco es una obra de arte en muchos sentidos, pero el show es otra cosa, ni siquiera sé si llamarlo arte, claro, al show de rock, ¿no? Y el show es una cosa que empieza cuando empieza el primer acorde y termina cuando termina el último acorde y se acabó, claro, ¿no? Y claro, no hay ningún videíto, ninguna foto, ninguna película que sobre el show que te lleve al mismo lugar que te llevó el show. Claro. Y eso es algo que hay que vivirlo, ¿no? Es que no te lo cuentan. Vos ves 5 shows seguidos, aunque sea de la misma gira o de la misma banda, y los 5 shows son 5 acontecimientos distintos. Y eso, ¿no? O sea, más que nada, lo que es el texto es como una invitación a vivir el momento. Claro. A que pasen cosas. Sí, como que hay como una tendencia de la gente a revalorizar mucho de lo que uno no vivió, la década en la que no estuvo, la banda, sí, que había cuando uno estaba en preescolar, y en realidad el rock sucede en los shows y a los shows que uno puede ir es a los shows contemporáneos a uno. Uno, claro, no puede ir, no puede estar en Londres en 77, ni en Monterrey en 67, ni en Woodstock, ni nada. Entonces, sí, el rock que te tocó es este, anda a ver la banda que te tocaron. Buenísimo, Massa, te agradezco por posta, digamos, es motivado, un motivo, sí, es un motivo por el cual nosotros, digamos, seguimos al aire, posta te lo digo. Nosotros presentamos el disco el año pasado, si no me equivoco, acá, discazo, pero me tenía muchas ganas de que conversemos de esto, Massa. Obviamente, vamos a vender el show, ¿no? Que es este viernes. Viernes 8, sí. El viernes 8 en la trastienda, o el Carce 460, a las 23 horas, ¿verdad? Perfecto. Bien. Así que, o sea, después de todo lo que hablamos recién, o sea, no hay motivo por el cual no ir. Espero que venga mucha gente. Estamos ahí trabajando para que esté buenísimo. Me alegro mucho, Massa. Y bueno, todos los éxitos y nos veremos por ahí. Nos veremos por ahí. Dale, te mando un abrazo grande, Massa. Un abrazo, chau. Las cosas perdidas de Valle de Muñecas. Yeah. El bicho reactor.